Leon, I'm gonna fucking throw us in. Leon, I'm gonna fucking throw us in. Leon, I'm gonna. Naya, Tupalowski, Tupalowski, Tupalowski, Tupalowski, Tupalowski. Ansito. Ay. A ver, ¿vale? On the love is on the love. Familia, asco. No sé, ya ves, venga. Que la deja. Casi son agudos. No es de agudo, ¿no? No. Salta. eta ze. Horretak oso sensiblea da, ez dioski aizea ematen badio. Normalean mikrofono hauek erabiltzeko erabiltzen dira alako protekzio batzuk. Zeppelina deitzen da. Hola, hazlo. Hola, hola. Hola. Kontu zibili kaskoarekin. Nei gara utzi. Gertzen da. Gauza zizilea da eta gauza da mikrofono hauek direla direkzen alak. Ez, baina ara. Hola. Sexy boy. Hola, ¿qué da todo bien? Ay, ay, ay. Hola. Hello. Good morning. Aitor, Aitor. Imagínate que un muerto está hoy como si era muerto. Alguien está enterrado aquí vivo. A ver si se dice oye. En plan, que pongas así. ¿Listo? Pongas esto así. Y se oiga como. ¡Parte! Se oye eco. Pues te lo juro. ¿Ya? Save of you. Pero si me ¡Ay, yo! ¡Qué chusia, eh! Una de así. Malabarista, acrobata, trapezista. artistak! ¡Hala, que se escucha todo! Vale, déjame un poco ahora. Déjame un poco. Eta zuekin asko igual. Asko. Eta patioan daude. Fuck. Klabo. Corten. Soltera toda la tumba. Dale. cariño de... Pupita.